Ahora sí, mi gente, muchísimas gracias. Mi gente de Ferro, buenas noches a todos. Ha sido un sueño hecho realidad. Os quiero mucho. Gracias por el cariño. ¡Hasta siempre! Acabaría pasando y al tumbarme el lado izquierdo de esta cama ya no estés a mi lado. Proyectadas en el techo nuestras sombras parecían gigantes. Nos creímos que la vida nos daría un destino tan grande. Que hasta el frío se queja. Y por más que sigo alerta, nunca hay.